Bienvenidos a Vidas en Red, Vidas en Red Noticias, Vidas en Red te informa, Vidas en Red entretiene. Y con todos vosotros, la noticia del día. Bueno amigos, pues hoy quiero hacer eco de una terrible noticia, una noticia que nos ha llegado ayer, que se le ha dado poca trascendencia, poca importancia, pero para mí no es que la tenga, es que la tiene muchísimo. La noticia viene de Francia y habla de la decapitación de un profesor en una escuela de París. 9 personas han sido arrestadas en Francia después de que un joven decapitara a un profesor en una escuela secundaria de París a plena luz del día. Lo decapitó antes de ayer, día viernes, en una calle de un suburbio de París. El profesor, de 47 años de edad, había recibido amenazas después de mostrar a sus alumnos las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma. La clase versaba sobre educación moral, cívica y sobre libertad de expresión. Y como os podéis imaginar, pues esto provocó una reacción, pero seguramente no la reacción que él esperaba. Vamos a cambiar de música y vamos a poner algo un poquito más tranquilo, algo más relajado. El alumno, llamado Abdullah, pues era refugiado checheno. Venía de Moscú, de religión musulmana, y además recibió el apoyo de ciertos amigos y personas cercanas a él que compartieron la foto del alumno asesino con la cabeza cortada de su profesor. En un mensaje en Twitter decía lo siguiente: en el nombre de Alá he ejecutado a uno de esos perros del infierno que osó mofarse de Mahoma. Como podéis imaginar, pues las reacciones han sido tremendas, pero claro, la reacción de la prensa ha sido muy tímida. El asesino había nacido en Moscú, posiblemente origen checheno, yo creo que ya está confirmado, y lo localizaron a unos 200 metros en la localidad de Eragni, donde residía. Él tenía una arma blanca en la mano y la primera patrulla policial que intentó detenerle le disparó 3 tiros mientras gritaba: Alá es grande. Además, la policía ha detenido a 9 personas relacionadas con el caso, una de ellas menor de edad, y se trata de miembros del entorno del presunto asesino, así como el padre de una alumna del colegio que colgó el vídeo en su Facebook denunciando la iniciativa del docente. El presidente se acercó al colegio, estuvo hablando con los profesores y, bueno, hizo un llamado a hacer un bloque contra estos terroristas. Pero la noticia no viene sola. Hace 3 semanas otro joven, en este caso un pakistaní de 25 años, fue detenido en París tras atacar con un machete a 2 trabajadores de una productora de televisión que habían bajado a la calle a fumar un cigarrillo. El agresor les tomó por empleados de Charlie Hebdo. Sabéis que Charlie Hebdo era el semanario satírico que publicó unas caricaturas satíricas de Mahoma y que sufrió un atentado. Este semanario, esta revista satírica, sigue funcionando, pero en una ubicación secreta, porque obviamente los islamistas siguen intentando matar a todos los empleados de Charlie Hebdo. El atentado, lo recordáis, ocurrió en enero del 2015 y murieron 12 personas. Ese año murieron 258 personas en atentados yihadistas. Y desde entonces, fanáticos islamistas no fichados por la policía y generalmente con machetes y cuchillos se han dedicado a matar gente. Uno de los incidentes más graves ocurrió en octubre del 2019 en París, cuando un funcionario convertido al Islam compró un cuchillo y mató a 4 policías en la prefectura de París. Mirad, la noticia es espantosa. Seguro que, jolín, 258 personas. Hablamos de Francia. En Reino Unido también han habido ataques de este tipo. Y ahora podríamos hacer un montón de reflexiones. Podemos hacer una reflexión, pues, sobre la prensa, ¿no? La prensa que intenta andar con pies de plomo sobre estos temas para que a nadie le acusen de racista. Y obviamente no se trata de racismo. Pero tal como está la dictadura del doble pensamiento y de la posverdad, no se puede hablar de estos refugiados. No se puede hablar en contra de los islamistas ni de atentados islamistas. Y por supuesto, no quieren crear en la población un rechazo contra todos los musulmanes. Y en eso estoy de acuerdo. No todos los musulmanes son terroristas. Pero estos terroristas, todos son musulmanes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también han habido atentados de individuos de extrema derecha contra personas pacíficas que se reunían para rezar en mezquitas, como ocurrió en Nueva Zelanda. Si bien es cierto que no son tan numerosos, eso no quiere decir que no sean condenables. Que lo son, son condenables y ojalá no hubieran ocurrido. Ahora, ¿cuál es la solución o cuál es el problema? Pues como siempre, el populismo viene a traer soluciones sencillas a problemas complicados. El problema, yo creo que ya es tarde para solucionar algo así. Francia tiene un problema de población inmigrante que no se ha integrado, que no quiere integrarse y que además es fácilmente radicalizada, tanto en cárceles como predicadores que a jóvenes con antecedentes penales pequeños, este joven que le cortó la cabeza al profesor, es que es increíble, ¿no? O sea, es que estas cosas pasen aquí en Europa, como ocurren en Irán y en otros países, pues es increíble. Bueno, pues este chico tenía antecedentes cuando había sido menor de edad. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿hacemos bien en permitir la entrada de menores a los que no se les da ningún tipo de salida? Algunos sí. Una vez vi una entrevista de un tipo que había sido menor de edad, menor no acompañado, que le habían dado la oportunidad de estudiar y había aprovechado para estudiar y para labrarse un futuro. Pero él mismo decía que esto es una excepción. Es una pena que el Estado esté empleando recursos en una población que está descontrolada. En Madrid, en cada centro de menores que hay, se producen agresiones, se pide la intervención de la Policía Nacional y alrededor del centro se producen crímenes, sobre todo robos y hurtos. Yo tengo amigos que viven cerca de centros de menores y la policía, cuando van a denunciar, ya les dicen a los ciudadanos que no pueden hacer nada. Otra cosa es que se produjeran lesiones, que eso ya sería otra cosa. Pero estos menores conocen la ley penal española, saben cómo es bastante benévola con los criminales menores de edad y se aprovechan de ella. Estos menores viven de la benevolencia del Estado hasta que son mayores de edad y son soltados a la calle sin oficio ni beneficio. Un amigo me decía que en el centro de menores que hay cerca de en su barrio están hartos de los robos. Robos sobre todo de teléfonos móviles. Están hartos de verlos en el Carrefour dando vueltas todo el día, conectados al wifi del Carrefour, mirando el móvil, con gorritas de moda, zapatillas deportivas. Y los empleados de seguridad pues no los dejan entrar, se pongan como se pongan, porque están hartos de que les roben. ¿Todos los menores extranjeros son delincuentes? No, obviamente no. Pero hay un problema grave y, por cierto, no hay ningún político que tenga la intención ni los deseos de ponerle fin. ¿Se solucionaría el problema gastando más dinero en ofrecer viviendas y ayudas sociales a los refugiados? Yo creo que lo empeora. Y yo no digo que no haya que dar ayudas a refugiados políticos. Yo creo que si nos fijamos en Estados Unidos, la mejor ayuda que se le puede dar a un ser humano es darle un trabajo digno y una ocupación. Y eso en España y en la Europa del bienestar y en la Europa de los refugiados bienvenidos, eso no está ocurriendo. El problema es que en Francia, pues ya pueden estar por la segunda y tercera generación de refugiados que ya no son extranjeros, son franceses, pero odian a Francia, odian la República Francesa, no están arraigados, siguen viviendo al margen del sistema. Y os recuerdo aquellos disturbios tan peligrosos que hubo en París, donde estuvieron quemando calles y calles de vehículos, de gente que tenía el coche aparcado. Bueno, pues voy a dejaros con esta reflexión, pero voy a hablar de un tema más. Cambiando de tema, quiero hablar de tecnología, así que subimos la música, bebo agua y continuamos. Muy bien, amigos, pues otro tema que quiero comentaros. Los ThinkPad, por cierto, no sé si conocéis, bueno, si no lo conocéis, no sé a qué esperáis, Cacharreo Geek, que está por aquí, el señor Andrés Ramos, con unos directos, con gente interesante. Además, Andrés ha tenido el buen gusto de saber rodearse de quién se puede rodear y hacer directos la mar de interesantes y ofrecernos contenidos muy interesantes. Así que os animo a que os suscribáis en Spreaker al canal de Cacharreo Geek. También nos acompañan Undertaker desde Sheffield y Bato, que no sé si está trabajando, pero muchas veces pone vidas en red desde su puesto de trabajo a los mandos de su autobús. Y el señor Alberto Simón, por cierto, una noticia, super notición: Pepito ha vuelto, Pepito 70 ha vuelto. Y aunque yo sé que él se prodiga poco en hacer mensajes y poco demás, pepitofanías son muy escasas, pero mira tú por dónde, no sé por qué, Pepito 70, para quienes no sepáis quién es, que lo dudo, pues hay un tipo que en Instagram se dedica a hacer montajes fotográficos satíricos conmigo y con otros, no soy yo, boludo, pero conmigo tiene fijación y la verdad es que es brillante, o sea, en mi círculo, Bato, Andrés y todos los que nos conocemos, seguimos a Pepito 70 y nos hace muchísima gracia las cosas que hace. Y bueno, pues parece que ha vuelto, no sé por qué, porque además Pepito 70 aparece, desaparece sin explicación ninguna, y bueno, ha vuelto a aparecer y ahí lo tenemos, haciendo chistes sobre mi persona. Vamos, voy a buscar aquí mientras, vamos a ver, Pepito 70. Además, le han bloqueado la cuenta en Twitter varias veces, ¿no? Pues ha hecho un chiste sobre el iPhone 12 con el niño alemán cabreado. Otro en el que salgo yo en un directo que hice cuando fui a recoger a mi mujer a las 7 de la mañana. Y cogió un vídeo mío y lo editó. Y decía: para tu automóvil, escoge siempre los mecánicos más cualificados que garanticen tu confianza. Luego otra imagen que pone, que dice: Es de Twitter, ¿no? Dice, tras más de un año, la isla abre sus fronteras. Bienvenidos, isleños, de corazón, al canal de Telegram. Y luego pone a Donald Trump. Dice, aquí no se abre una frontera por mi miembro viril moreno. Pepito 70, amigos. Y dándole caña a Trump, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, bienvenido Pepito 70, gracias por acompañarnos, tu presencia siempre es bienvenida en Vidas en Red. Si alguna vez quisiera venir a la isla, bienvenido, que por cierto, la isla ha abierto sus puertas. Aquellos que queráis entrar, en Twitter os podremos dar más información. Bueno amigos, los ThinkPad. Bueno, el señor Andrés Ramos, jefe y rey de los Rohirrim, convocó, hizo sonar el cuerno de Gondor y además de mover sus contactos para hacer una compra colectiva de un ThinkPad y bueno, la verdad es que consiguió ponerse en contacto con bastantes vendedores y ofrecer precios muy buenos. ¿Qué tienen los ThinkPad que a todos nos enamoran? ¿Qué tiene un portátil que tiene unos cuantos años, que tiene una pantalla que la pantalla no es particularmente buena ni de gran calidad, que no es el típico formato de los portátiles de ahora que están muy preparados para consumir televisión? Pues calidad, amigos, calidad. Portátiles antiguos que se siguen vendiendo por muy buen precio, que siguen funcionando. Y como dice el maestro José Antonio, que es un otro que ahí sigue escribiendo, hay que animarle a José Antonio, hay que animarle con frecuencia para que siga escribiendo y grabando. Pues la arquitectura de los ThinkPad es, como dice, como un Lego. Es fácil montarlos, desmontarlos, ponerle piezas. Y yo en todos estos años he comprado unos cuantos ThinkPad. Casi todos no los he comprado para mí, sino para amigos míos. Amigos que decían, oye, necesito un portátil, le doy caña. Pues mira, he comprado. Otros los he comprado, los he vendido. Uno que se lo vendí a Rupert y ahí estuvo con él. Y ahora he conseguido una oferta. Y Andrés, que me he comprado un ThinkPad, tío. Me he comprado... Además, un X250. Y mirad que tuve la intención, porque yo tuve un X60, creo que era el X60S, que era un ThinkPad con... Claro, este, el X60S es delgadito, muy finito para su época, ¿eh? Y era un equipo que era casi un libro, y además con una solidez total. Lo único que, eso sí, te los encuentras con Core 2 Duo y con procesadores Centrino, ¿no? Pero que va muy bien con Windows 7, lo mueve muy bien, para ofimática, fantástico. Y estaba entre un X60, también estaba entre esos ThinkPad que son mitad tablet, que son tablet, como son una Surface, pero un poquito más rígida, y el X250, que encontré en una oferta. Así que al final... Por un muy buen precio he encontrado un X260 que viene con SSD. Es decir, claro, los SSD se han puesto tan baratos que yo estaba pensando, digo, bueno, me lo compro con lo que venda. Incluso encontré en eBay un vendedor que vendía ThinkPad sin disco duro, cosa que a mí me da igual. Y digo, pues nada, le monto yo mi SSD y normalmente pues le monto Linux o le monto otros sistemas operativos. Y este ThinkPad lo quiero para algo muy concreto. Este es un ThinkPad que tiene un i5, creo que de quinta generación, que no está nada mal. Un i5 de quinta generación va fenomenal. Y mi idea es meterle Chrome OS. Porque realmente yo para lo que utilizo el ThinkPad es para escribir y para navegar por internet. Entonces tengo... Andrés, de esto hablaré contigo cuando lo tenga. Tengo mucha, pero mucha curiosidad de ver qué tal se lleva. A ver, los ThinkPad en el mundo Linux triunfan. Pero triunfan totalmente. ¿Por qué? Pues porque el kernel de Linux está perfectísimamente implementado para todo el hardware del ThinkPad. Por no hablar de que los ThinkPad son equipos que ya tienen unos cuantos años, ¿eh? Pero unos cuantos años. Así que digo yo que siendo Chrome OS lo que es, Pues seguro que con el kernel de Linux, con el kernel de Chrome OS, va que pela. Pero bueno, eso tengo que probarlo. Tengo que probarlo. El que he comprado viene con Windows 7, con su licencia de Windows 7, con lo cual, oye, ahí está. Y vamos a ver qué tal va. Y luego, otro de los usos para el que he comprado el ThinkPad. Esto me vais a llamar raro, pero tío, es que yo no sé vosotros, pero muchos de vosotros vivís con relativa libertad, pero Converso 72 de Vidas en Red está confinado. Tenéis que entender mi situación. Yo estoy confinado y en el confinamiento han pasado muchas cosas. Yo estoy seguro que en el confinamiento se han engendrado niños, se han empezado proyectos, la gente ha escrito libros, la gente ha hecho un montón de cosas. El confinamiento ha sido muy productivo para muchos de nosotros. Y para mí el confinamiento, pues también. Para mí el confinamiento fue el tema del Xeon, que estuvo bien, el tema del sobremesa. Y ahora, pues una de las cosas que tengo muchas ganas de cacharrear con el ThinkPad es pues poner en práctica un poco lo que ha dicho José Antonio. A mí hay cosas que me dice este grupo de gente, de amigos míos, me dicen cosas que no caen en saco roto. Y yo cuando José Antonio estaba, lo dijo esto, que estaba Andrés delante, dijo, lo que me gusta de los ThinkPad es que son legos. Es decir, montarlo y desmontarlo es, pues no es como otros equipos, ¿no? Que viene todo soldado, tornillos especiales. No, no, no. Tú un ThinkPad lo puedes montar y desmontar. Entonces tengo como proyecto, pues tener un ThinkPad y maquearlo bien. Obviamente he estado mirando, aunque no miraba a fondo, las placas base de los ThinkPad. Por cierto, las placas base de los ThinkPad tenéis que verlas, es lo mínimo que se despacha. Yo creo que pues, te podrías montar un sobremesa con la placa base de un ThinkPad. Esto sí que sería un proyecto para cacharreo geek. Porque hay placas base de los ThinkPad que los venden por ahí. Pues con una placa base de un ThinkPad y tu fuente de energía, seguro que te puedes montar un equipo curiosón y mínimo. Pues ver qué se puede hacer, ver qué hay por ahí en cuanto a carcasas, y lo que pasa es que las carcasas que hay todas son usadas, es decir, no hay carcasas nuevas, pero pues a lo mejor buscar una carcasa que esté medio qué, cambiárselo, ponerlo así medio interesante. Es una cosa que tengo muchas ganas y os pondré fotos en Instagram, que por cierto, cambiamos de tema, hablemos de Instagram. No sé cuántos me seguís en Instagram. Yo soy Converso72 en Instagram. Yo no soy mucho de usar Instagram. He usado algo, no mucho, pero he usado algo Instagram. Y mi hermana, Conversister, mi hermana pequeña, pues ella me animó mucho con las stories. Os comenté, ¿no? Os puse un audio hace poco de que se había comprado un iPhone 11 nuevo, y por el tema de las stories. Yo que soy ya peino canas, a mí el tema de las stories es algo que es un concepto que se me escapaba, pero bueno, lo estoy usando por aprender y me ha pasado una cosa muy curiosa con las stories. O sea, yo me muevo mucho por muchos círculos, pero un círculo por el que me muevo es el mundo de los grupos de jóvenes de las iglesias evangélicas, ¿no? Hay gente que, obviamente, en estos mundos de tecnología, pues alguno me sigue, algún chaval que conozco sigue Vidas en Red y flipa bastante. Pero ha sido empezar a poner stories y me han empezado a escribir chavales que conozco poco, ¿no? Que he tratado con ellos, he ido a dar una charla a Sevilla y, pues, estos chavales que conozco muy por encima se han puesto en contacto conmigo por las stories, ¿eh? Qué cosa tan curiosa. Y bueno, volviendo a la tecnología, por cierto, y qué gran cámara frontal la del Note 10 Plus 5G. Estoy seguro que en los iPhone, el iPhone 11, el iPhone 10 tiene unas cámaras buenísimas, pero ahora mismo es el teléfono, el smartphone, de cuya cámara estoy más satisfecho. Sobre todo la cámara frontal, que me parece de una calidad increíble, y la cámara trasera, que tiene un zoom 0,5 que le da un efecto gran angular tipo GoPro, que me parece fantástico. Bueno, os hablaba antes de los ThinkPad. Estoy aquí un poco improvisando, pero son cositas que tenía en la cabeza. Dice Undertaker. Undertaker, claro, Undertaker es otra generación. Otra generación que comprende mucho mejor que yo el tema de Instagram. Dice, de hecho, creo que igual puedes hacer los podcasts en IGTV y seguramente tengas más difusión por Instagram. ¡Qué cosa! Pues mira, voy a hacer una cosa, Undertaker. El próximo podcast que haga, voy a hacerlo a la vez por Instagram, por IGTV. El problema es que no me monetiza, ¿eh? Yo sé que está feo hablar de dinero, pero a mí la plataforma que me interesa es que la gente vaya a Spreaker, que es la plataforma que me permite reinvertir en vidas en red. Bueno, pues Chrome OS. Ander, esto te interesa a ti, que cambiaste de portátil hace poco. Chicos, yo no soy el señor Tejedor, que es uno de los apóstoles de Chromebook. Y de hecho, WinTablet.info tiene varios programas dedicados a los Chromebook. En alguno aparezco yo, que me invitaron muy amablemente. Y de todo lo que yo he visto y escuchado, el mejor contenido que hay ahora mismo, y mejorando lo presente, ahora mismo sobre el tema de los Chromebook, es el contenido de los amigos del podcast hermano WinTablet.info. Es muy alucinante que por menos de 300 euros puedas tener un portátil delgado con una autonomía de 6 horas fácilmente, que sea fluido, que puedas utilizar Google Drive o herramientas de escritura online, que puedas navegar, consumir contenido multimedia, conectarte a internet, que tenga puerto USB, cuidado, a diferencia de los iPad. Y que tenga una relación calidad-precio fantástica. Saludos a Javi Palma, que me sigue desde Sevilla, hombre. Pues gracias por escribirme, Javi. Javi Palma, desde Sevilla. Pues lo que quería decir con esto es que Google está haciendo un mal trabajo a la hora de dar a conocer los Chromebooks. Yo aquí, ahora mismo en España, aquí mismo en España, la única gente a nivel de gente joven que conozco que tiene Chromebook es porque en sus escuelas, en sus colegios, pues a nivel colectivo, pues están utilizando Google Classroom y están usando Chromebook a nivel de clase. Me dice Undertaker, dice, consideré comprarme uno, pero Chrome OS tiene limitaciones que me echaron para atrás. Pues eso me interesa, Ander. Me gustaría saber de las limitaciones que comentas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las limitaciones que te echaron para atrás? Es decir, obviamente yo pienso, un estudiante, en el caso de un estudiante de derecho, para concretar un poco más, ¿qué es lo que necesita? Bueno, yo creo que necesita, aparte de navegador y conectarse a la plataforma online de la universidad, necesita correo, necesita un visor de PDFs, y yo creo que necesita integración con Office 365, es decir, que pueda leer DocX, quizá hojas de cálculo y presentaciones, ¿no? Porque yo veo que muchos profesores, a veces el formato de fichero que comparten son PPT, PowerPoints. Bueno, en ese sentido, yo creo que el Chromebook, pues, es una solución fantástica para eso. Ahora bien, ¿qué limitaciones puede tener? Pues yo no sé si un estudiante necesita un certificado digital. Hombre, supongo que si te lo sacas en plan, no, porque yo no sé, no creo que con DNI electrónico, creo que no hay compatibilidad, porque esto es solo Windows, Mac y Linux. Pero claro, por el asunto Linux, no lo sé. Cacharreo dice, yo tengo un HP Chromebook y muy contento. Mira, yo he tenido un Chromebook negro, que de hecho he hecho algún directo por ahí, tenéis algún vídeo en Vidas en Red en el canal de YouTube, que era un equipo muy barato, que me costó 200 y pico euros, con poca RAM, pero iba muy muy fluido y además muy ligero y sobre todo disco duro a tope, y yo con ese equipo lo llevaba en la mochila, le di uso. Porque le di uso. Hice directos en Vidas en Red por YouTube, que tenía una cámara bastante apañada, escribí bastante y al final lo vendí. Y lo vendí porque, claro, ya uno va renovando equipos, pero lo echo de menos. Y su comprador todavía me escribe y me dice: Converso, que yo fui el que te compré el Chromebook, que estoy súper contento con él, ¿no? Me dice que Undertaker, claro, dice, hay algunos programas de bases de datos para legislación y de jurisprudencia, me imagino, casos que no soporta Chrome OS. Ah, amigo. Pues ahí, claro, obviamente hay una limitación. Ahora, os digo una cosa. He encontrado, voy a abrir el Chromebook, porque lo tengo aquí. Tengo aquí el Chromebook que estoy utilizando ahora. Es un Chromebook que me gusta muchísimo. Es un poquito más pesado, pero tiene una calidad de construcción y sobre todo una pantalla fantástica. Es el Chromebook Asus Zip Flip, que tiene un procesador Core M3. Tiene un muy buen procesador y tiene una pantalla con muy buena calidad y además puede doblarse 360 grados. Pues mirad, hay gente que bueno, sobre todo en Estados Unidos, esto lo estoy leyendo yo en Medium.com, pues hay mucho usuario de Chromebook, ¿no? En Estados Unidos, a diferencia de en España, Google sí que ha hecho publicidad y sí que ha vendido la idea del Chromebook. Pues leyendo en Medium y leyendo en otras plataformas a gente hablar de los Chromebook, pues ya sabéis que hay servicios que te permiten computación remota, ¿no? Lo que llaman DAAS, Desktop as a Service. Bueno, uno de ellos se llama, bueno, se me ha olvidado, pero te permite acceder a un VNC, un escritorio remoto, y abrir una máquina con Windows. Con lo cual, yo tengo amigos que me dicen, el amigo Cafetero Geek, a quien todos conocéis, y espero que vuelva a grabar, pues él me dijo una vez: mira, Converso, he accedido a esta plataforma, que se me acaba de olvidar el nombre. Es una plataforma que te permite, por decirlo así, alquilar máquinas virtuales por minutos, por horas. Entonces yo tengo que editar un vídeo muy potente, mi portátil no es tan potente, pago muy poco dinero por tener un Windows, instalo mi licencia de mi programa de edición de vídeo, desde mi portátil más modesto entro, edito mi vídeo, acabo mi trabajo y hasta mañana. Pues bueno, hay muchas soluciones de estas, ¿no? Y una de las que estoy usando, bueno, estoy probando, se llama RollUp. rollapp.com, rollapp.com. Y en este caso no es un escritorio remoto de Windows como tiene Google Cloud o Amazon WS. En este caso, RollUp te permite utilizar 94 aplicaciones de educativas, 159 utilidades, 110 de oficina, 73 juegos, 81 aplicaciones de gráficos y 103 aplicaciones para desarrolladores. Aplicaciones Windows, Linux, que en un Chromebook, pues bien sea por limitaciones del propio sistema operativo, bien sea por limitaciones del procesador del Chromebook, pues quizás no puedas usar. Bueno, pues RollUp te permite utilizar cosas como, pues, Audacity. A ver, el Chromebook que yo tengo permite usar Linux y de hecho le he instalado la consola de Linux y tengo aplicaciones de Linux funcionando en el Asus y estoy súper contento, porque funciona, está en beta. Linux está muy bien, pero muy muy bien implementado en Chromebook. Algunas cosas fallarán, pero yo lo que he probado estoy muy contento. Pues bien, RollUp te permite tener, yo que sé, Minecraft, Android Studio, es que tiene de todo. VLC. A ver, VLC funciona en Chromebook desde Android o desde Linux. Pero es que hay un mogollón, una barbaridad de aplicaciones. Ya os he dicho. Tan solo en utilidades 159. En juegos. Vamos a ver qué juegos tiene aquí. 73 juegos. Y tiene, por cierto, RollUp tiene versión gratuita. Es decir, puedes usarlo. Puedes sugerir aplicaciones y entonces te las ofrece. Bueno, los juegos que tiene son juegos muy linuxeros, ¿no? Pingus, Supertux, Cave Story, Esos son los juegos que hemos jugado todos los linuxeros y tal, ¿no? En aplicaciones gráficas, que tiene 81 aplicaciones gráficas, pues tienes GIMP, Inkscape, LibreCAD, o sea, tienes un montón de aplicaciones. Autodesk, TuxPaint, bueno, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, me parece una solución muy interesante. Porque yo creo que, igual que está Google Stadia y Nvidia tiene su plataforma de juegos online, pues hoy en día estamos ya en un mundo en el que puedes tener un equipo que no necesite mucha potencia, y es más, incluso te conviene que el equipo tenga poca potencia, porque vas a sacarle 6 horas de autonomía y eso está fenomenal. Pero si necesitas puntualmente alguna aplicación para la que Chromebook pues no te rinda, pues echar mano de estas aplicaciones que te permiten, de estos escritorios que te permiten pues utilizar, ¿no?, esas herramientas, esos sistemas operativos, pagar un precio modestísimo y quizá pues no tener que irte a un portátil pues mucho más potente. Así que bueno, esos son los proyectos que tengo, amigos. Undertaker, recuérdame el equipo que al final te compraste. Undertaker es un viejo amigo de este canal, con el que hemos hablado también de informática. Está estudiando Derecho y al final pues por limitaciones él comenta que tuvo que comprarse un portátil con Windows. Él tuvo otro que lo sigue utilizando y me mandó una foto de lo está utilizando ahora como sobremesa, ¿no?, con un monitor externo. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por seguirme, gracias por escucharme, y os recuerdo que estos podcasts los podéis escuchar en Spreaker. Estos directos, como este directo, lo podéis escuchar en Spreaker. Es muy sencillo, instálate la aplicación Spreaker y así podrás seguir estos directos y podrás interactuar conmigo, escribir comentarios, mensajes. Es un Asus 400X 413F. Vamos a verlo mientras Ander... Me encantan los Asus, me encantan los Asus. Asus X4... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Asus está sacando unos portátiles. El Asus Vivook. Además es un... ¿cómo se llaman estos? Los Ultrabooks. Ultrabooks. Ganador del premio Red Dot Winner 2020. Bueno, estos portátiles que metes en una mochila y... 14 pulgadas, que me parece un buen ratio de pantalla... 19 milímetros, 1,4 kilos, funciona con procesadores hasta i7 y hasta 16 GB de RAM, con Windows 10 Pro y tiene Wi-Fi 6. Muy bien, muy bien, muy bien. Y además tiene una distribución del teclado bastante chula. Ah, y en el touchpad le puedes meter el teclado numérico. Esto de Asus, lo que inventan, muy chulo. Genial, pues... Fantástico portátil, tío. Felicidades. Muy bien, amigos, pues lo dejamos aquí. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias por acompañarme en este programa. Os deseo una feliz tarde de domingo y hasta dentro de muy pronto. Adiós.